Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches para todos. Aunque parezca mentira, el Mundial terminó. Pero sépanlo, hay vida inclusive después del Mundial, Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 19 del 2014, el primero después del Mundial, che. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Así las cosas, Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta las 12 de la noche en vivo, Podés escucharnos a través del 93.9, como te decía, o a través de fmentransito.org.ar. Nos seguís en Twitter como @deperradio, en Facebook nos buscás como Otro Día Perfecto. Podés ingresar a nuestro blog, que es otrodiaperfecto.com.ar. Demasiada información, Vamos a escuchar canciones, a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hoy es 18 de julio. Una fecha de recuerdo trágico, entre otras cosas, Buenas noches para todos. Bye. call a dirty lie. You can stick your golden handshake and you can stick your silly rules and all the other shit that you teach to kids in school. Cause I ain't no fool. Gonna be a rock and roll singer. Gonna be a rock and roll star. Gonna be a rock and roll singer. Gonna be a rock and roll. A rock and roll star. Gonna be a rock and roll singer. Gonna be a rock and roll star. Gonna be a rock and roll star. ACDC para comenzar. Somos Otro Día Perfecto, estás escuchando FM en Tránsito desde High Voltage del 76, el primer disco de la banda, por lo menos a nivel internacional. Ya habían sacado dos en Australia. AC/DC desde High Voltage, Rock and Roll Singer. Arrancamos, ¿Qué viste? La Virgen. ¿Sos bueno ahora? ¿Qué te habló Jesús? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando a cagarte a trompada. ¿Qué te digo a Casar? Decime qué le digo a Casar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele. Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Qué le digo a Casal, Sosa? Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. 11 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Hoy vamos a estar escuchando canciones, hablando de cosas triviales. Vamos a hablar de unos muertos. Pero no es el caso de Facu Acuña, justamente, que hoy nos acompaña. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. En este caso, en lo que a mí me toca, no vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de desaparecidos. O de un desaparecido, en realidad. Vamos a volver a hablar una vez más de Luciano Arruga. Hubieron novedades respecto a la cuestión, digamos, de Luciano Arruga. Ustedes se acuerdan que hace algunos viernes para atrás habíamos mencionado que se había presentado nuevamente un habeas corpus para que la justicia y el Estado digan dónde estaba Luciano Arruga. Bueno, ese habeas corpus había sido denegado. Bueno, hubieron otras novedades esta semana y vamos a estar un poco charlando sobre eso, porque finalmente la justicia aceptó el habeas corpus y veremos de acá en más qué es lo que sigue. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de algunos muertos. La semana pasada se murió Tommy Ramone, el último de los sobrevivientes de la formación original de los Ramones. Ayer murió Johnny Winter, otra especie de estrella de rock de los 60 y de los 70, que tal vez para las nuevas generaciones no diga mucho, pero el tipo entre los 60 y los 70 tuvo bastantes cosas que decir. Nos vamos a sumergir en el mundo de un tipo que se ha cansado de editar discos y de armar bandas, desarmarlas, grabar, tocar, desarmarlas, volverlas a armar. Se trata de Jack White. El acusticazo de las 11:30 será muy especial, tendrá que ver con Sky. Vamos a escuchar una canción de Sky en formato acústico. Una canción que originalmente no fue concebida de ese modo. Vamos a estar además presentando, lo voy a hacer en este momento, me pongo de pie, a Bruno Dulbeco, que está en la producción general de este programa, en la coordinación y haciéndonos un poco más felices. Está Federico Cervantes en la puesta en el aire. Siempre quise tener un operador de apellido ilustre, así que bueno, son gustos que me doy cuando Freite no viene a trabajar. Dicho esto, damas, caballeros, niños, rock. Nunca pensé, hace muchos años ya de esto, ¿no? En los 90, que iba a escuchar una banda que hiciera un solo de motosierra, pero la hay, es esta. Around the world they go. Anton Bankov fue un científico ruso que desertó y se fue a los Estados Unidos en 1963. Sin embargo, se le acusó de espionaje y se le deportó en 1967. Su hijo, Iván, quien también es físico, fue acusado de venderle armas soviéticas de plutonio a Pakistán. Pasó 15 años en la prisión de Kopiesk. No existen más registros. Otro día perfecto. El tipo se llama John Anthony Gillis y nació en 1975 en Detroit. ¿Te dice algo o no te dice nada? Seguramente esta canción sí. Es uno de los músicos de rock más innovadores y prolíficos de este siglo, che. Esta noche en ODP vamos a dedicarle unos minutitos a Jack White. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. Time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it alone. La primera experiencia más o menos seria de Jack fue a principios de los 90 como baterista de una bandita en Detroit. En el 96 se casa con Meg White y junto a ella un año después toma forma The White Stripes, la banda que lo catapultó a los primeros planos. Junto a The White Stripes editó 6 discos de estudio, transformándose en uno de los músicos más talentosos e innovadores del 2000 para acá. 6 discos de estudio: The White Stripes del 99, Vestigial del 2000, White Blood Cell del 2001, Elephant del 2003, Get Behind Me Satan del 2005 y Icky Thump de 2007. Esta noche, velozmente, vamos a sobrevolar la carrera musical de un tipo realmente innovador. No solo White Stripes, sus otras bandas, su carrera solista. La noche de Jack White en ODP. A mediados de 2005, y como un proyecto paralelo a The White Stripes, forma The Raconteurs junto a su amigo Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keillor. Con The Raconteurs, Jack White graba y edita 2 discos de estudio: Broken Boy Soldiers, así se dice, de 2006, Consolers of the Lonely de 2008. Esto que está sonando es del disco debut de los Raconteurs, uno de los proyectos paralelos de Jack White. Desde Broken Boy Soldiers, Jack White sobrevolado esta noche en ODP. La canción se llama Steady As She Goes. Find yourself a girl and settle down. Live a simple life in a quiet town. Steady as she goes. Steady as she goes. So steady as she goes. Kink in the single life. You've had too much to think. Now you need a wife. Steady as she goes. So steady as she goes. Well, here we go again. You found yourself a friend that knows you well. Ya en 2009 se mete en un tercer proyecto paralelo a The White Stripes y a The Raconteurs. Se trata de The Dead Weather. Aquí Jack White se ocupa de cantar y tocar la guitarra, pero es esencialmente el baterista de la banda. Con ellos graba y edita 2 discos también: Her Hound del 2009 y Sea of Cowards de 2010. The Dead Weather, desde su segundo disco de estudio Sea of Cowards, esto es I'm Mad. todo lo anteriormente mencionado, ha producido algunos artistas, ha tenido algunos papeles en cine y ha comenzado hace unos años una carrera solista. Lleva dos discos editados como tal, Blunderbuss de 2012 y Lazaretto de 2014. Un Jack White un poquito más feliz y menos corrosivo en esta canción, ¿eh? Aquí como solista, desde su segundo disco en calidad de tal, aparecido el 10 de junio pasado. Una canción oscura pero bonita, por cierto. Esto se llama Alone in My Home. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. And your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Prolífico e innovador, el tipo es una referencia de los últimos años en materia de rock. De todas las canciones con sus diversos proyectos, decidimos quedarnos con esta. Sobrevolamos velozmente vida y obra de Jack White, ¿eh? Esto es The White Stripes. ¿Te acordás de esta canción, no? Just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Maybe only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Just don't know what to do with myself. Everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. En tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Ahora sí, ¿eh? Algo que no hacemos muy seguido en este programa. Poner un reggae. Estos son los Wailers. Cuando todavía eran los Wailers. Y estaba Peter Tosh junto con Bob. Es el último disco que salió como The Wailers. Ya el siguiente fue Bob Marley and The Wailers. Y Peter Tosh no estaba con ellos. The Wailers en UDP, esto es Burning and Lotin. This morning I woke up. Otro Día Perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Sí, sí, totalmente, y además es un fallo, la verdad es que el fallo es muy bueno, más allá del hecho de que se aprobó, digamos, nuestro pedido, porque es un fallo que insta a la justicia, digamos, a la justicia federal que ahora está a cargo de la investigación por la desaparición de Luciano, a tomar medidas, y también al Poder Ejecutivo, y además una de las cosas que hace es pedir, porque el primer rechazo que nosotros recibimos para la presentación de este habeas corpus es de la justicia federal, digamos, que está a cargo de la investigación de la causa por desaparición forzada. Claro. Entonces lo que el argumento que nos planteaba, digamos, la justicia federal de Morón es que nosotros, digamos, pidiendo un habeas corpus, estamos desestimando la causa judicial que hay en vigencia por la desaparición de Luciano. Claro. Entonces, una de las cosas que dice el fallo de casación que da lugar al habeas corpus es pide a la justicia federal, digamos, que justifique ese argumento explicando qué medidas se tomaron orientadas a encontrar a Luciano. Esta que estábamos escuchando es Rosaura Barletta. Ella pertenece a los familiares y amigos de Luciano Arruga. Esta semana tuvimos la chance de escucharla en los micrófonos de En Tránsito, mencionando esta nueva situación que hay sobre la investigación que se sigue respecto de Luciano Arruga. Los familiares y amigos habían presentado un habeas corpus y después de haber sido rechazado en dos instancias, en este caso, la Cámara Cuarta, que está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemiani y Mario Boninsky, luego de haber sido rechazada en dos oportunidades, la aceptaron, y en este caso habrá que ver qué es lo que hace la justicia para dar con el paradero de Luciano Arruga. Recordemos que desapareció en 2009. El 31 de enero de 2009, exactamente. 31 de enero de 2009. Muchas cosas han pasado. Han pasado 5 años, además, ¿no? Muchas investigaciones que no fueron tales, escuchas telefónicas, muchas denuncias, muchos aprietes para la familia también, una movilización muy importante respecto del destacamento donde se lo vio por última vez con vida, bueno, y un montón de situaciones que se han dado sobre la causa de Luciano Arruga. Incluso también pasar de la justicia de la provincia a la justicia federal, digamos, para que se investigue. El cambio de carátula también por el que hubo que luchar y luchar mucho, digamos, por parte de los familiares y amigos. Y esta situación que se dio en dos oportunidades, primero, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón y la Sala Primera de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que habían rechazado los habeas corpus en estas dos oportunidades. Bueno, y ahora esta Sala Cuarta de la Cámara, que finalmente lo acepta, y habrá que ver qué es lo que dice y qué es lo que se investiga para saber en definitiva qué pasó con Luciano Arruga. Una cosa, el habeas corpus es un recurso que en este caso va en paralelo con la investigación sobre el paradero de Luciano Arruga. No es que una cosa tapa a la otra, digamos, son cosas que van juntas y sobre la cual concretamente el Estado, en este caso, tiene que dar una respuesta sobre el paradero de una persona. Esta es una de las maneras que tiene de presentarse, digamos, un habeas corpus, es uno de los mecanismos por los cuales se lo presenta, y en este sentido el Estado tendrá que dar una respuesta de decir, está acá o está en este otro lado, si es que puede hacerlo. Habrá que ver qué es lo que pasa, digamos, también. Por eso se hacía tanto hincapié en la presentación, efectivamente, de este tipo de recurso y para que, y después, bueno, en este caso, que fue aceptado. Además, en 2014, en febrero de 2014, Luciano Arruga cumplió 22 años. Uh-huh. Este año cumplió, o cumpliría realmente, todos... Queremos la verdad acerca del paradero y sobre lo que pasó. Realmente es difícil decir si está con vida o no. Uh-huh. Obviamente me parece que lo primero es saber qué es lo que sucedió. Claro. Y después encontrar a los responsables, digamos, de lo que ha pasado con este pibe. Si Luciano Arruga, hagamos la cuenta, hoy estaría o habría cumplido 22 años, desapareció hace 5, tenía 17. Y un pibito. Era un nene. Un nene. Que recibía aprietes constantes de la policía y demás. Bueno, vamos a escuchar nuevamente la palabra de Rosaura Barletta, que pertenece a los familiares y amigos de Luciano Arruga. Y en este caso, una de las cosas que nos explica en esto que vamos a escuchar ahora es precisamente cómo sigue la causa, digamos, cómo sigue este habeas corpus y demás. Sí, en realidad lo que hace el fallo es, a ver, es esclarecedor en el sentido de que acepta nuestros argumentos, claro. Discute los, es decir, la persona que escribe el fallo, el juez leyó los fallos anteriores porque refuta los fallos de primera y de segunda instancia a partir de este pedido de habeas corpus y demás. Lo cierto es que nosotros sabemos cómo se maneja la justicia, esperamos que efectivamente la respuesta de tanto de la justicia como del Poder Ejecutivo sea pronta, que se pueda avanzar en la investigación y que esto refuerce la causa que investiga el paradero de Luciano, que es la causa por la desaparición forzada de Luciano. En realidad lo que nosotros más nos pesó a la hora de presentar un habeas corpus, incluso más allá de lo simbólico y lo que representa un habeas corpus y demás, es el hecho de que la investigación judicial que está abierta por la causa de Luciano ahora es una investigación que sigue rastros que pudieron haber quedado en lugares que ya fueron completamente manipulados por la policía. Y que, digamos, con ese ritmo jamás se va a llegar a saber el paradero de Luciano, porque no se está buscando a Luciano, sino los rastros que hayan quedado para ver si se pueden sumar indicios al hecho probado de que fue secuestrado por la policía. Esa era la palabra de Rosaura Barletta, que pertenece a los familiares y amigos de Luciano Arruga. En un rato vamos a escuchar la palabra de uno de los abogados de la causa Arruga y además también nos vamos a meter un poquito para contar qué es lo que dice el fallo de la Cámara en este caso, que aceptó el habeas corpus presentado para saber qué es lo que sucedió con Luciano. Pocos artistas me dan tanta felicidad de escucharlos como Frank Zappa. Esto es The Ring. Perfecto en blog. otrodiaperfecto.com.ar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Alas, El Bolsón. La unidad es un gobierno usurpado por el pueblo. Existe porque lo usurpó, pero yerra porque usurpar es no tener derecho. Dejad existir al mundo exterior y a la humanidad natural. Paz a todas las cosas prehumanas aún en el hombre. Paz a la esencia enteramente exterior del universo. Freeway. Hablan de comunismo y de movimiento obrero. A fines de los 20, el Partido Comunista toma una decisión partidaria de enviar a sus militantes al movimiento obrero, a formar parte del movimiento obrero. Otro día perfecto. Otra radio. Otra radio. Había nacido en Budapest, Hungría, el 29 de enero de 1952. Húngaro y todo, fue el primer baterista y miembro fundador de Los Ramones. Murió el pasado sábado 12 de julio a la edad de 62 años. Se fue el último de Los Ramones originales. Conocido como Tommy Ramone, participó en el grupo como baterista y productor en los tres primeros discos de estudio. Ramones de 1976, Live Home de 1977 y Rocket to Russia de 1977. Uno de sus mayores aportes fue el haber compuesto esta canción que se llama Blitzkrieg Bop, una de las más emblemáticas del grupo, ¿eh? Un clásico de Los Ramones. ¿Te acordás de esto? Hey, ho, let's go. Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go. Ay, oh, let's go. The bumping in a straight line. You're going through a tight one. You keep the lips in their minds. Let's drink a bump. The pilot in the back seat. Dejó el puesto de baterista en 1998 para ser reemplazado por Marky Ramone, pero siguió ligado a la banda como productor. Además de Blitzkrieg Bop, otra canción para la historia de la banda es de su pluma, ¿eh? Escrita por Tommy Ramone, esto es I Wanna Be Your Boyfriend. Se murió Tommy Ramone, ¿eh? El último de los Ramones originales. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Eran cuatro los originales. Joe Ramone, muerto a los 49 años. Johnny Ramone, muerto a los 55 años. Vivi Ramone, muerto a los 50 años. El que más duró, Tommy Ramone, muerto el pasado sábado a los 62 años. Se fue el último de los cuatro fantásticos del punk, integrante de una de las bandas más influyentes de la historia del rock, ¿eh? A no dudarlo. A las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que la radio les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Hubo un día en que... Walter Giardino y Adrián Barilari se levantaron y dijeron que tenían que tirarle mierda al Indio Solari. Entonces compusieron esta canción. ¿Qué es eso? Lisa y llanamente, tírele mierda al Indio. Patricio está su corazón y se propuso un buen día ser estrella de rock. Y aunque no sepa nada de esto y apenas pueda cantar, no necesito, me dijo, mucho para banda blanca. Desde la envidia le dedicaron un tema al Indio Solari, ¿eh? El gran rey del rock and roll. ¿Te acordás de esta melodía? Te suena familiar, ¿no? Yo sé que terminó el mundial, pero ¿te acordás cuando cantabas? Haciendo una versión metalera de una canción que hace un muy poquitos días cantábamos en todos lados y que ahora nos la estamos metiendo en el orto, digámoslo, por más orgullosos que estemos. Queríamos que los brasileños estuvieran a favor nuestro y tuvimos un mes cantándole esto. Las 11 de la noche, promedio de P, ¿eh? Quédate ahí. No me desmerca, amor, no me desmerca, que son de trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acechan. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tu peina yo me voy del rancho. La la la la la la la la la la la la la la la la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa, si eres me hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Pasaron 5 minutitos de las 11 de la noche. Te recordamos que somos Otro Día Perfecto. Eso sí, te lo recordamos. No hace falta recordarte que estás escuchando FM en Tránsito 93.9. Y si no estás escuchando FM en Tránsito 93.9, seguramente nos estás escuchando a través de fmentránsito.org.ar. Y si no, no nos estás escuchando. Con lo cual, todo lo que diga a partir de ahora te importa un carajo. Y andate a la co... Podés, no sé si... Sí, sí. No lo diría al aire, pero no, sí. No, pero... Eso. Nos seguís en Twitter a través de @deperradio. Nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto y podés visitar nuestro blog, muy simpático por cierto, que es otrodiaperfecto.com.ar. No les mencioné que en la puesta en el aire está Federico Cervantes, se los mencioné hace como una hora, pero sí, como esto es una especie de reapertura, se los menciono De nuevo, no entendí el gesto. No te escucho porque tengo... Que no está Freites. No está Freites, es cierto. Sergio Freites se va a Isidro Casanova. Porque quiero decirle que hoy a la noche en Montana Bar, República de Portugal 3214, Isidro Casanova. Qué lindo. Un lugar áspero, si los hay, a la una de la mañana. Toca Sendero, mis amigos. Sendero, la banda de Martín Méndez, un amigo, además de guitarrista de Los Caballeros de la Quema. La banda de donde toca Mateo y donde Freites hace sonido. Parte del staff de ODP forma parte de Sendero. Hoy toca Sendero en Montana Bar, República de Portugal, 3214, en Casanova, frente a Jesse James, Ya saben, todos con el culo en la pared, A esta ira que se enloqueció y fue mirando las fronteras de adentro y de afuera. Vegetal, vibra en mí, una selva y trae desde sí un vislumbre primitivo, un cielo entero. Nuestros depósitos fue robado. Relativamente un monto menor, 68 millones. ¿Quién sería tan estúpido para robarnos? Un mediocre loco. Usa un traje barato y maquillaje. Él no es un problema, es un perdedor. El problema es que la policía rastreó ese dinero. Gracias al señor Maroney y sus contactos, sabemos que la policía logró identificar nuestros bancos con billetes marcados. Y planean incautar los fondos hoy. Ya que el entusiasta nuevo fiscal puso a mis competidores en la cárcel, yo soy su única opción. ¿Y qué es lo que propone? Pasar todos los depósitos a una locación segura, no a un banco. ¿A dónde? Eso solo yo lo sabré. Si la policía arrestara a uno de ustedes, los fondos de todos peligrarían. ¿Qué les impediría llegar a usted? Iré a Hong Kong, lejos de la jurisdicción de Dent. Y China no extraditará a uno de los suyos. ¿Cuándo podría transferir el dinero? Ya lo hice. Por obvias razones, no podía esperar su permiso. Estén tranquilos, su dinero está a salvo. Otro día perfecto. Tanto el juzgado como la Cámara consideraron que, como ya existía una causa penal en la que se investigaba a los posibles responsables de la desaparición de Luciano Arruga, iniciar un habeas corpus implicaba, digamos, de alguna manera, tener dos investigaciones por lo mismo. Y nosotros, de alguna manera, explicamos también con el desarrollo de estándares del sistema interamericano de derechos humanos y además con propios precedentes de la Cámara de Casación, que finalmente resolvió a nuestro favor, que las dos acciones eran distintas, digamos, que la causa penal tiende a justamente determinar responsabilidades penales de los acusados por un hecho delictivo, y la acción de la corpus principalmente pone en el centro de la escena a la persona desaparecida y tiene como objeto determinar una respuesta sobre dónde está, sobre qué pasó con esa persona. Esa era la palabra de Maximiliano Medina. Maximiliano Medina es uno de los abogados que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y que es uno de los abogados de la familia de Luciano Arruga. Ahí explicaba un poco cómo sigue, digamos, la cosa desde el aspecto judicial. Sobre todo teniendo en cuenta que, como mencionábamos también hace un rato, son dos investigaciones que van a ir una al lado de la otra, que tienen diferentes, distintos objetivos, una particularmente de la otra, pero que en definitiva a lo que apuntan es a dar con el paradero de Luciano y a saber lo que pasó y a que los responsables vayan en cana. El fallo de la Cámara tiene 36 hojas y tiene algunas cosas, sí, tiene algunos tramos bien interesantes, porque una de las cosas que mencionan describen las denuncias de la familia respecto del hostigamiento policial que venía sufriendo el pibe, y menciona un textual: principalmente las dos detenciones que sufrió por parte de agentes del destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, las cuales derivaron en un posterior alojamiento en dicha dependencia, donde fue severamente golpeado. La primera el día 22 de julio de 2008 y la segunda el 22 de septiembre del mismo año. Asimismo, señalaron que esta situación de persecución constante comenzó cuando se negó a trabajar para el destacamento de mención, cuyos efectivos policiales le habían ofrecido un arma y garantías para robar. Esto mismo es lo que dice el fallo de la Cámara que aceptó este habeas corpus por Luciano Arruga. La Cámara está dando a entender que cree en estas cuestiones que la familia de Luciano Arruga venía denunciando hace tanto tiempo, que tenían que ver con que la policía lo quería reclutar al pibe para afanar, que el pibe se negaba y por eso sistemáticamente lo detenían y lo cagaban a palos además. Y que, bueno, parece que ya la última detención, la del 31 de enero de 2009, la cosa ya se desmadró. Pero que efectivamente ese era el camino por el cual Luciano Arruga hoy está como está, desaparecido. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Maximiliano Medina, charlando aquí en el área de la radio. En este caso, explicando también, de todas maneras, tratando de clarificar un poco este panorama judicial tan controvertido que tiene ahora la causa Luciano Arruga. La Cámara de Casación, de alguna manera, fijó lineamientos y estándares a seguir a partir de ahora en el habeas corpus, pero no resolvió o no decretó ninguna medida concreta. Ahora es el jugador que tenemos dos el que tiene que empezar a concretar medidas, pero el principio básico que quedó estampado en la resolución es que el Estado en su conjunto, no solamente el Poder Judicial, sino todo el Estado, tiene que poner a disposición los medios necesarios para brindar una respuesta judicial, una respuesta efectiva a los familiares de Luciano y a la sociedad sobre bueno, qué pasó con Luciano Arruz. Esa era la palabra de Maximiliano Medina. Esperemos que prontamente haya una respuesta por parte del Estado, por parte de la justicia en particular, que digan efectivamente dónde está Luciano y que la causa, obviamente, para que se den con las responsabilidades del caso, también llegue a buen puerto y que tengan que responder todos los policías que estaban implicados. En un ratito seguimos charlando, Facu. Dale. Bajamos un par de cambios. Parece que bajamos un par de cambios, ¿eh? Después no. Rollins Band, la banda que tuvo Henry Rollins, el ex cantante de Black Flag, en los 90s, sobre todo en los 90s. Este disco es Wait, del 94. Nos quedan todavía 40 minutos de programa, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche aquí en FM El Tránsito. Esto se llama Liar. You think you're gonna live your life alone, in darkness, in seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street, and now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me, and your whole world changes. Because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses, and you drop all your fears, and you trust me completely. I'm perfect in every way. As I make you feel so strong and so powerful inside, you feel so lucky. But your ego obscured reality, and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. Yeah, I'm a liar. I'll tear your mind down. I'll burn your soul. I'll turn you into me. I'll turn you into me. 'Cause I'm a liar. A liar. A liar. A liar. I'll hide behind a smile, in understanding eyes. And I'll tell you things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. And all the time that you're needing me is just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. Yeah, I'm a liar. I'll rip your mind out. I'll burn your soul. because now I see the destructive power of a lie. They're stronger than truth. I can't believe I ever hurt you. I swear, I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. I will never lie to you again. No, I swear. I will never tell a lie. I will never tell a lie. No, no. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Blue Hughes, desde The Way It Is, un disco solista del 99. You Kill Me, antes Rolling Stone. Desde Wait, un disco del 94, Liar. Faltan dos minutitos para las 11:30 de la noche. Quédate ahí, Ya te diría que empieces a contar de 30 para atrás. Se viene el acusticazo, Una cosa muy, muy curiosa de Sky. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. 90.5, la emisora de la fe, República Dominicana. Y solamente Cristo puede ayudarnos a salir de este desierto. Que aunque lo veamos difícil, no. Cristo delante va y Él va rompiendo, va quitando todas las barreras. Gypsy Radio, Austria. Machaché, chachí, buquimotado. Y el Dojo Dragon. Mundo Olla Radio. Otra radio. No vamos a invertir demasiado tiempo en explicar quién es Sky. Si tal vez vamos a invertir tiempo en contarte que ya lleva 5 discos como solista. Esta canción es del segundo. Canción del segundo disco de Sky, Talismán se llama, es de 2004, hace 10 años que el flaco editaba su segundo disco. Como siempre hacemos los viernes cerca de las 11:30 de la noche, buceamos en una versión acústica de una canción que originalmente no fue concebida como tal. En este caso elegimos a Sky y a Flores Secas, el acusticazo de las 11:30 todos los viernes en ODP. Ponete de pie, Sky con Gillespie tocando la trompeta, Una perlita de ODP, Ay, ay, callejón. Ay, viejo callejón. Nunca fuiste calle ancha, avenida o bulevar. No tuviste las vidrieras ni las luces de neón. En tus muros crecen flores, callejón. Vamos ahí. Vos sos para mí perfume de azar, sos vos, callejón. Vos sos como un sol brillando en mi cielo, estás, callejón. Thank you. suburbio son de tierra y callejón. Por las noches sos testigo de mis sueños, callejón. En tus muros crecen flores, callejón. En tus muros crecen flores, un callejón. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas. Es realmente la liquidación del Estado de Derecho. No tenemos seguridad jurídica hoy los argentinos. No es simplemente ya el fraude, no es simplemente el orden institucional, eso es otra cosa. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Bueno, Manfred me dice, es igual que Balsa, tienen el mismo. Para mí, están calificados de la misma manera. Se pudo confirmar oficialmente el fallecimiento de Carlos Menem Jr. El juez que entiende la causa, Juan José Galeano, que ayer había dicho que cuando dé a conocer lo que sabe, los argentinos se caerán de espaldas. No voy a encontrar ninguna foto con Aldo Rico con la cara pintada. Los hacen, bueno, lo desatan, lo hacen desnudar, le piden que saque de la cartera el tercio sin un consolador. Cinco personas murieron en diversos enfrentamientos entre saqueadores y policías. Alegría, alegría, la corrupción. ¿Usted cree que este hecho, ya que me interesa conversar con usted, puede salpicar al gobierno nacional? Nada que ver, al contrario, fortalece porque ha demostrado una vez más que nadie tiene privilegios aquí a partir de este gobierno de la República Argentina. Se van cayendo los soldados. La semana pasada Tommy Ramone, ahora le tocó el turno al albino más famoso. Ayer la parca se llevó a Johnny Winter. John Dawson Winter, así su nombre completo, había nacido en Beaumont, Estados Unidos, el 23 de febrero de 1944. Fue el guitarrista de rock y blues más controvertido en la historia de los Estados Unidos. Una estrella a finales de los 60, cuando tocó en el Festival de Woodstock, ya era una leyenda. And welcome with us, please, Johnny Winter. visto casi 20 discos de estudio, más de 40 años de carrera. De hecho, tenía previsto un nuevo disco para septiembre de este año. Su obra más relevante y reconocida, sin embargo, es un disco en vivo catalogado como uno de los mejores de la historia en esa condición, Captured Live de 1976. Se trata de Johnny Winter, viejo, ¿eh? De gira hasta el momento mismo de su muerte, fue encontrado sin vida a los 70 años en una habitación de hotel, 2 días después de haber tocado en el K-Horse Blues Festival en Francia. Como toda estrella de rock que se preside tal, la causa de la muerte no está determinada y es poco clara, ¿eh? El próximo 2 de septiembre tenía fecha prevista de salida su nuevo disco, Step Back, en el que contaba con algunos invitados ilustres como Eric Clapton, Billy Gibbons de ZZ Top y Joe Perry de Aerosmith. Se murió Johnny Winter, ¿eh? Y nos quedamos con esta. I just couldn't change things about you. Don't tell me where you're headed, man. You know I won't be missed. Don't play no virgin Mary. We all know you can kiss. The rock and roll fever, yes. Find a nigga, ooh. Rock and roll fever. I just couldn't change things about you. Father was a mother, my mother was a son. Don't play no Mona Lisa. We all been 21. Rock and roll. Yeah, found the big blue. Rock and roll people, I just couldn't change things about you. Everybody hit us, man, you know it won't be missed. We'll play it up like the man, baby, we'll all be a kiss. Yes, yeah. Woo, found the big blue. Rock and roll people, I just couldn't change things about you. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll. Hola. La reseña. Oh. No les gustó, me apalearon. ¿Qué? No es cierto. La joven Watson es muy hermosa. Encanta los ojos, pero no los oídos. Su voz tenue no pasó la primera fila. ¡Qué ridículo! Yo estaba ahí. Estabas en la primera fila. Sí, escucha. Eres buena. Es solo una crítica. Es algo a lo que tendrás que acostumbrarte. Créeme, yo lo sé. Al hombre araña lo atacan todo el tiempo. Aquí no hablan de ti. Hablan de mí, de mi carrera. Ya lo sé, solo digo que no los... No dejes que esto te afecte. Tienes que creer en ti misma, tener la seguridad. Sube a tu caballo y no... ¡No digas estupideces! Otro día perfecto. Año 94. El disco es Juguetes para Olvidar. Una canción que no es un hit en la carrera de Masacre, pero es una gran canción. Esto es Sembrar, Sembrar. Esta semana hubieron una serie de quilombos bastante importantes, bastante grosos, en lo que tiene que ver con la política internacional. Porque si por un lado nos encontramos con que otro avión de Malaysia Airlines lo bajaron de un cuetazo, y vemos, digamos, todo el conflicto, por ejemplo, que se está desarrollando por el territorio de Crimea, entre Rusia, con Kiev, bueno, y toda esa zona, vemos, la verdad, ya la cosa se desmadró, digamos, bajaron de un cuetazo, digamos, un avión comercial. Pero también, estos últimos días hubo una ebullición muy importante en todo lo que tiene que ver con la relación entre Israel y Palestina y todo el conflicto que se denomina como la Franja de Gaza. Este conflicto viene desde hace tantos y tantos años que es muy común encontrarse a analistas internacionales decir, viene desde hace tanto y tanto tiempo, digamos, este conflicto, que es realmente inabordable o inabarcable. Y a veces cuando se menciona un poco qué es lo que pasa en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, y a veces se nos escapan un montón de tortugas, y la verdad que cuesta un montón tratar de entender de manera completa o acabada qué es lo que está pasando, o quién es el responsable, o los responsables efectivamente de lo que sucede por allí. Esta semana tuvimos la posibilidad de charlar con una voz, digamos, que obviamente, digamos, plantea su postura y plantea su visión sobre todo lo que está sucediendo ahí en la Franja de Gaza, que es Rina Bertacchini, integrante del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos. Esta es parte de su opinión respecto de todo y de su visión, de su análisis, de todo lo que está sucediendo ahora en la Franja de Gaza. En el caso de Medio Oriente hay una ocupación militar extranjera de Palestina, que es un Estado reconocido por Naciones Unidas, y que el Estado de Israel, no el pueblo, el Estado de Israel ocupa militarmente y se considera con derecho a tomar venganza por un brutal asesinato de 3 jóvenes israelíes, que en realidad no se sabe quién lo hizo, aunque hay bastantes sospechas, porque en realidad el gobierno israelí dijo que lo había hecho Hamas, y llamando a Hamas terrorista, pero resulta que Hamas es un gobierno electo en la Franja de Gaza, y además en los últimos meses ha acordado la unidad con Al-Fatah, que gobierna Cisjordania. Y lo único, el único derecho que tiene Israel, real, no ficticio, es respetar al otro Estado, pero no lo hace. Bueno, bien compleja la situación si vemos que a partir de este asesinato de estos jóvenes israelíes comenzaron los bombardeos indiscriminados en barrios y en distintos lugares. Tanto es así que unos pibitos, por ejemplo, que jugaban a la pelota ahí en cercano, digamos, a la ciudad de Gaza, en una playa, les cayó un cuetazo, digamos, y murieron todos, digamos. Es tan terrible todo lo que pasa que ahora hay incluso una ofensiva terrestre, digamos, más allá de todos los cuetazos que estaba sucediendo en ese lugar. Pero más allá de esto, me parece también que es un tema tan complejo de entender también, porque está tan lejano y todo lo que nos llega o todo lo que nos cuentan está tan hipermediatizado, digamos, pasa por tantos filtros en el medio, que a veces es medio complicado de entender, bueno, desde qué perspectiva este medio me está contando esto, o desde qué visión o desde qué lugar me dice esta sentencia o me emite esta opinión. Parte de todo esto también nos mencionaba Rina Bertacchini sobre lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Y lo que más aterra es que la prensa, los grandes medios, sí, hay algunos que informan, hay suficiente información, no es que no la hay, pero los grandes medios quieren demostrar que los cohetes palestinos son los responsables del ataque a Gaza, cuando inclusive cronológicamente es mentira desde todo punto de vista, si ya es una mentira brutal. Pero aunque así fuera una respuesta a lo que ellos dicen que fue un ataque, que la verdad no es así. Bueno, muy complicada la situación. Hubo alto el fuego por apenas unas horas para que ingrese ayuda humanitaria. La verdad que es muy, pero muy delicada la situación. Muchos países de la comunidad internacional han condenado el avance de Israel y los bombardeos israelíes. Hay algunos países que siguen mirando para otro lado, que siguen evitando decir alguna sentencia al respecto, como por ejemplo Estados Unidos. Seguramente traerá mucha cola y parece que esta vez el conflicto viene para largo. Gracias, Facu. Un placer. Nos empezamos a ir, ¿eh? ¿Te acuerdas de ABBA? Se llaman Glow. Esto es Dancing Queen. Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Oh, well, they're playing the music. Getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. You turn it on. Oh, leave them burning and then you're gone. Looking out for another. Anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Nuestra misión es Hendrix. Somos su único obstáculo. Nada se debe dejar a la suerte. Toda persona relacionada con este hombre es considerada una fuente con información valiosa sobre el objetivo. Nadie debe saber que seguimos activos. Si perdemos a Hendrix, lo perdemos para siempre. ¿Y cuál es el plan? Wistrom recibirá los códigos de Moreau en 36 horas. No podemos dejar que los códigos salgan del hotel, pero necesitamos que Wistrom nos lleve hasta Hendrix. Solo lo hará si tiene los códigos. O si cree que los tiene. Nuestro objetivo es interceptar la venta, reemplazar los códigos con otros falsos y seguir a Wistrom hasta Hendrix. Será sencillo, robaremos los códigos, los reemplazaremos con otros. Jane, suplantarás a Moreau, le venderás los códigos a Wistrom y misión cumplida. ¿Y cómo sugieres que le quitemos los códigos a Moreau? Lo eliminamos. Otro día perfecto. 2 minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Nos empezamos a despedir, ¿eh? Programa número 19 del siglo 2014 de Otro Día Perfecto. Otro Día Perfecto, que es un programa que tuvo una pequeña interrupción en su desarrollo. Sumando todo, ¿sabes cuál serían? ¿Qué número de programa sería? Tengo la más puta idea. Y son una bocha. Son un montón. Recordando que en 2010, 2011 y 2012 no estuvimos al aire. Pero es el programa 19 de 2014 que se acaba de ir o se está yendo. Viene la parte de los agradecimientos, muy merecidos por cierto. Bruno Dolbeco, responsable de la puesta en el aire, la coordinación y el manejo de las redes sociales. Un verdadero placebo para todos nosotros un viernes a la noche, ¿no? Hoy tuvimos a Fede Cervantes en la puesta en el aire, un operador de apellido ilustre. Brindamos por eso. Muchas gracias por la onda. Sergio Freites, Mateo Crespo no estuvieron con nosotros. Están en Isidro Casanova, ¿eh? Qué lindo lugar. Saque usted sus propias conclusiones. Estuvo Facu Acuña como todos los viernes con nosotros, al cual le agradecemos mucho, por cierto. Un placer y nos encontraremos el viernes que viene. Así dicen, viejanos. Empezamos a ir, como siempre, a pedido de la producción, básicamente. Terminamos con una canción de metal extremo, ¿eh? Como para romper un poquito el hielo. Como para decirle a tu chica o a tu chico, mi amor, te quiero.